sabor antillano desde Veracruz para el mundo, porque aquí es donde sabemos cómo suena la clave. Qué bueno que estamos aquí de nuevo desde el Cerro de la Galaxia, en la capital de nuestro estado, desde Xalapa la Bella, desde este nuestro estado, Veracruz. Aquí estamos de nuevo transmitiendo en vivo desde las frecuencias de Radio Más. Recuerden que nos pueden echar un grito si es que quieren preguntarnos algo, decirnos algo, pedirnos algo. Ustedes digan y manden. El teléfono es 842-3566, 842-3567 con el código de área de aquí de Xalapa, que es el 228, o si no quieren gastar y quieren llamarnos de todos modos, está el 01800-723-4662, 01800-RADIO-MÁS, para que ustedes se comuniquen con nosotros y pues nos digan cómo es que vamos, si vamos bien, vamos mal, o quieren que vayamos por otros derroteros. Vamos a comenzar con una gran canción de Joan Manuel Serrat, que se llama Hoy Puede Ser Un Gran Día, que pues la verdad la quisimos poner al principio porque estamos seguros que hoy va a ser un gran día. No sabemos por qué, pero hoy va a ser un gran día. Esto va a correr a cargo de la familia Valera Miranda, que es realmente una familia musical. Toda la familia está involucrada. El papá es el que canta, la mamá toca las maracas y hace los coros, y los tres hijos, Ernesto, Raúl y Enrique, tocan los bongos, el bajo acústico y el tres. Así que realmente es una familia musical. La familia Valera Miranda nos presenta, de Joan Manuel Serrat, Hoy Puede Ser Un Gran Día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consienta que se esfume, tómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventílalos al sol. Y no notifique los placeres y puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día, yo te lo aseguro que mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día, consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. De la familia para ti. te esperes si todo anda bien. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Seguro que es un gran día, ven con la familia a cantar ya Manuel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta y ponte a beber. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Pues hoy puede ser un gran día, nos dice Joan Manuel Serrat, para a través de la familia Valera Miranda, que se puede interpretar de dos maneras. O sea, puede ser así como que, bueno, vamos a dejar todo, vámonos de pachanga, o, que es la que a mí más me gusta, vamos a hacer las cosas bien, vamos a portarnos responsables, a hacer nuestro trabajo, la partita que nos toca, hacerla lo mejor posible, porque para eso estamos en este mundo, y de esa manera todo el mundo va a ser más feliz y vamos a poder colaborar. Por lo pronto, nosotros estamos aquí haciendo lo mejor que podemos en este su programa, llevándoles música afroantillana, y les vamos a llevar música afroantillana hecha en México y específicamente aquí en nuestro estado, con una de las orquestas ya de raigambre de nuestra escena musical afrocaribeña, que es la Orquesta de Salsa de nuestra Universidad Veracruzana, orgullosamente de la universidad, orgullo de nuestro estado. Y esto es una composición de Luisito Suárez Jr., que se le dedicó a su padre, con estos asuntos que pues todos tenemos con nuestros padres, me imagino, que a veces sí, a veces no, a veces no les decimos lo que los queremos, a veces tenemos problemas como todo mundo, pero al final sabemos que tienen un lugarzote ahí en nuestro corazón. Esto se llama Himno a mi Padre, de Luisito Suárez Jr., con la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana. Thank you. tanto sufrí el dolor de tu partida. Gracias a Dios te cumplí lo que me pediste en vida. Que si algo te sucedía lejos de tu tierra amada, a Veracruz te quería para que aquí te enterrara. Ahí fajándose como las buenas, la orquesta de salsa de la universidad, que tiene sabor para dar y prestar, nos presentó esto que se llamó Himno a mi padre, de Lisuito Suárez, pues ya saldando las cuentas con su señor progenitor. Y ahora nos vamos con algo que me gusta mucho, y eso rara vez me pongo así tan parcial respecto de alguna de las selecciones que ponemos aquí en el programa, pero la verdad esto me llegó muy de cerca, porque pues ya después de muchos años de ser, digamos, asiduo, aficionado a escuchar jazz de todas las corrientes, una de las piezas que más me gusta es una composición de Dizzy Gillespie que se llama A Night in Tunisia, que es, se puede traducir como Una Noche en Túnez, y que es una de las clásicas de, del género del bebop con don Dizzy Gillespie. Pero ahora lo vamos a escuchar con nada menos que el grupo de Alex Díaz y Son de la Calle, que no tendría mucho que ver, pero lo interesante es que ahora lo tocan en merengue. Está por ahí el padre del merengue jazz dominicano, don Mario Rivera. Antes de morir fue la última grabación que realizó, y vamos a escuchar este A Night in Tunisia con Alex Díaz, Mario Rivera y Son de la Calle. Thank you. así medio abruptamente termina esta Night in Tunisia con Alex Díaz y el padre del merengue jazz dominicano, Mario Rivera. Y vamos a continuar ahora con un muchachito, digamos, contrastando con Mario Rivera, que es uno de esos figurones que además funcionó dentro de la escena nuevayorquina durante muchos años como parte de la orquesta de Tito Puente y de muchas otras. Ahora viene un muchachito joven, con mucho sabor, muchas ganas. Eric Franceschi se llama, él viene desde Venezuela y nos va a presentar esto que se llama Psicosis. Contigo siempre, Eric Franceschi. ¡Wohomba! ¡Wohomba! Una tristeza angustiosa es un desorden mental, pensar y pensar en tu cuerpo y no poderlo acariciar. En el oscuro inconsciente, aquí te voy a buscar. Tantos deseos reprimidos, los que me llevan a desvariar. Psicosis es una fuerte manía, una realidad vacía del saber que tú no estás. Psicosis es un gran padecimiento, necesito tratamiento del que tú me sabes dar. Psicosis es una fuerte manía, una realidad vacía del saber que tú no estás. Psicosis es un cruel padecimiento, necesito tratamiento del que tú me sabes dar. Tremenda melancolía me lleva a la depresión. Te siento en mi cama, te vuelo y solo estoy en mi habitación. Ya no me interesa nada, nada del mundo exterior. Interpreta mi locura, ven a salvar este gran amor. Psicosis es una fuerte manía, una realidad vacía al saber que tú no estás. Psicosis es un cruel padecimiento, necesito tratamiento del que tú me sabes dar. Psicosis es una fuerte manía, una realidad vacía al saber que tú no estás. Psicosis es un cruel padecimiento, necesito tratamiento del que tú me sabes dar. ¡Opa! De estar a tu lado. Psicosis es una fuerte manía. Ilusionado estoy, enamorado estoy de ti. Psicosis es una fuerte manía. Buscándote que estoy desesperado. Psicosis es una fuerte manía. No sabes que yo sufro si no estás a mi lado. Esto es de nuevo su programa ¿Cómo suena la clave? Y les pusimos un venezolano antes de irnos al corte. Ahora les vamos a poner a otro, también joven, pero este ya no es cantante, sino es bajista. Dirige su propia agrupación y nos va a presentar algo que grabó con una especie de dream team de la salsa venezolana. Se llama Julito Fernández e invitó a muchos de los buenos músicos que hay allá en Venezuela, que hay muchísimos, entre ellos al veterano César Monjes, que la gente lo conoce como el trombonista y arreglista de la Dimensión Latina. Cuando andaba todavía Oscar de León con ellos, ahí andaba César Monje. Le dicen albóndiga, me imagino que ustedes se imaginarán por qué, la verdad se le pasaron los tacos, pero toca bastante bien y tiene muchísimo, muchísimo sabor a la hora de hacer los arreglos. Julito Fernández, antillano desde el bajo, dirige esto que se llama El Nazareno y Yo. El Nazareno y yo tuvimos una conversación. Me decía, yo la escuchaba, porque si en él no creía, las cosas no cambiarán. No es que yo sea un mesía para ponerme a predicar, pero tengo buena fe y con ella viviré para decirle a la gente lo que a mí me sucedió, la conversación tan linda del Nazareno y yo. Hoy vivo tranquilo, llevando el mensaje, lo que me dijo el Señor. Yo nunca podré olvidar tan bonito momento, la conversación tan linda del Nazareno y yo. La conversación tan linda del Nazareno y yo. Óyeme bien. El Nazareno y yo tuvimos una conversación. Él puso tu mano en mi corazón, me dio ternura, me dio su amor y por eso. Oye Julito, ¿tú sabes lo que me dijo el Nazareno? Serás dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Es la verdad. Arrepiéntete. Que sigas tu huella. fue el Nazareno y yo con Julito Fernández desde allá, desde Venezuela. Y ahora nos vamos hasta el norte, a los Estados Unidos, pero realmente hasta el norte, casi al límite allá con Canadá, en la parte del Pacífico. Está una ciudad muy bella que se llama Seattle, capital del estado de Washington. No la capital Washington, que está del otro lado, sino Washington, que está del lado del Pacífico. Y desde allá viene un puertorriqueño que se llama Steve Wash, que es un percusionista que vive allá desde hace un buen número de años, y a su agrupación le puso Washara, obviamente haciendo el juego de palabras con su nombre. Steve Wash nos presenta desde Seattle Influencias. Thank you. Pues ese fue don Steve Walsh, desde allá, desde Seattle, con esto que se llama Influencias, que obviamente es pues un regalo a su ciudad, a su país natal, Puerto Rico. Y ahora nos vamos con uno de las figuras más importantes del movimiento de la salsa. Le llamaban el cantante de los cantantes, realmente una figura muy influyente dentro del ambiente de la salsa, desde Puerto Rico primero y después donde ya realizó toda su carrera desde Nueva York. Nos referimos a Héctor Lavoe, que pues desgraciadamente pues tuvo una vida demasiado agitada y eso se lo llevó muy temprano, pero ahora ya se ha convertido en un símbolo del movimiento salsero, tanto que en Barcelona salió una iniciativa del grupo Latin Culture, que es realizar un Día Internacional del Orgullo Salsero a partir del 30 de septiembre, que es el día del natalicio de Héctor Lavoe. Este viernes 30 de septiembre nació hace 65 años don Héctor Lavoe, allá en la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico, y entonces ellos escogieron el natalicio de Héctor Lavoe para crear este Día Internacional del Orgullo Salsero, que las siglas pues tienen un carácter ahí medio blasfemo, porque las siglas Día Internacional de Orgullo Salsero es Dios. Obviamente no quieren hacer ninguna herejía, pero se ha instituido, ha tenido mucho apoyo en todo el mundo tomar el día del natalicio de Héctor Lavoe como el Día Internacional del Orgullo Salsero, y para unirnos a este Día Internacional de este orgullo que tenemos cerca de nuestro corazón, de que nos gusta la música frontellana, les vamos a poner con Héctor Lavoe, Mi Gente. Cuidado que por ahí vienen los anormales. Oigan, mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. No me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, va, que esa va. Mi cante, mi gente. Y papá el mundo y mi gente. Ay, qué rico está, mamá, y te me para gustar. Y está bueno, y me lo pide buena de cada cual. Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros. El que no cante es porque tiene bad breath. ¡Anda! Y el coro dice: las cucarachas que suelten el colchón y se metan a vacilo. Soy el coro. A la la la y le lo la. Se soltaron los caballos. Se soltaron los dementes. ¿Pa' dónde van? No se oye nada, pero que más duro que pasa. ¡Que se oiga! ¡Todo el mundo que canta! Eso fue Don Héctor Lavoe con ese estilo de sonar bastante pues desparpajado, bastante lleno de pues cosas que llevaban de un lado, llevan para el otro, como que libre asociación de ideas, pero pues por eso creó toda una escuela dentro del ambiente salsero desde Nueva York. Ahora nos vamos con un grupo joven de Barranquilla, de allá de Colombia, el grupo Mulato, que se pone en Mulato con TH, nada más como para darle acá cierto estilo. Felipe Molinares es el que canta y Jonah Ortiz es el que produce y programa y hace algunos rapeos, etcétera. Esto se llama con Mulato Alto Voltaje. Mulatica bonita, yo sé que te gusta la musiquita que traigo. cuico y la pasamos así de bonito. Corriente de alto voltaje. Esto fue mulato. Está con mi voltaje, ¿no? Acuérdate que me va a respetar. Corriente de alto voltaje. Para enchufarte mejor. ¿Y cómo fue? Bueno, y pues acabó lo que se daba, ni modo, ya nos tenemos que despedir. Este fue su programa Cómo Suena la Clave, desde aquí, desde Radio Más. Recuerden que su servidor Rafael Figueroa los conmina a que escriban. Tenemos nuestro Facebook, tenemos muchas maneras. Está la página de Radio Televisión, radiomás.mx. Hay muchas maneras de comunicarnos, así que estamos a sus órdenes. Y nos vamos precisamente con Se Acabó Lo Que Se Daba, una composición pues muy famosa, casi clásica desde allá, desde Cuba, pero en esta ocasión la tenemos con el de Alegre All Stars. Era un grupo pues a partir de un sello discográfico que se llamaba Alegre, por eso tenía el nombre de Alegre All Stars, y pues hicieron varios discos, según parece, o según ellos decían, pues nada más juntándose a los músicos así informalmente en el estudio, los ponían los micrófonos y echaban a rodar la cinta. Obviamente eso hacían parecer, y pues grababan como iba saliendo. Y esto se llama Se Acabó Lo Que Se Daba. Al principio van a oír ahí unas palabritas de Charlie Palmieri, pues que va a echar un traguito, etcétera, pero lo interesante es el saborzote que tenía de Alegre All Stars. Se acabó lo que se daba, se acabó. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, hasta luego. Charlie. Morcilla sin arroz.